bastante información, hemos traído bastante producción para el programa y bueno, les recordamos que esto es una producción colectiva del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Y bueno, para comenzar, vamos a compartir algunas postales sonoras. Siempre he admirado la personalidad del expresidente Néstor Kirchner. Mi mirada es de alguien que lo ve desde afuera. Pero desde afuera veo algunos puntos que son muy relevantes. El primero es que él ha rescatado la dignidad de la nación argentina, humillada por hechos que todos conocemos. Supo enfrentarse con los poderosos internacionales y los poderosos nacionales desde una perspectiva de la justicia, de la honradez del pueblo argentino. Se empeñó por los derechos humanos, llevando a juicio aquellos que cobardemente secuestraron, torturaron, mataron a centenares y centenares de personas. Amó a su pueblo. Se empeñó por la integración latinoamericana y rescató algo muy importante, la política para los jóvenes, la política como la búsqueda común del bien común, algo altamente ético, más allá de los intereses corporativos. Pero al final quiero decir una palabra personal a Cristina. Yo quiero solidarizarme, estar junto con usted en su sufrimiento. Sé lo que significa tener un compañero que lo acompañe en todas las cosas, un interlocutor confiable. Pero usted es una mujer de fe y sabe que el destino humano no termina en la muerte, sino que se transfigura en la muerte. Porque nosotros no nacimos para morir, morimos para resucitar, para vivir más y mejor. Que esa visión, que es la visión que compartimos de la fe cristiana, puede servirle de un consuelo. Los muertos no son ausentes, son solamente invisibles. Que significa que Néstor está presente, acompañando tus pasos, tu familia, tus decisiones de gobierno. Confía en él. Suplique que te envíe luces e inspiraciones para que sea todo muy bien para el pueblo argentino. Con mi solidaridad, mi amistad, Leonardo Boff, teólogo de la liberación, teólogo de Brasil. Ahora que se está cumpliendo un mes de la desaparición de Néstor, realmente muchas gracias en primer lugar por pensar en mí, para enviarle un mensaje al pueblo. Néstor fue el presidente que me invitó un día de la patria argentina a estar ahí frente a la Casa Rosada cantándole al pueblo. Eso para mí personalmente es algo inolvidable. Ahora, el significado de él, como lo vi desde antes y como lo veo ahora, él fue el hombre que fue capaz de devolverle a los argentinos más que la esperanza, diría yo, la dignidad. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? La dignidad, porque fue el presidente que se hermanó con las madres de la Plaza de Mayo. Porque fue el presidente que sacó la cara para empezar a deshacer lo que había deshecho para los argentinos, el neoliberalismo. Y me parece importante el apoyo a Cristina, que es quien lo representa. Y si yo fuera argentino, lo hiciera. Y quiero que sepan que mi corazón, pero no solo mi corazón, mis ideas, lo que he defendido toda mi vida con mis canciones, está con ustedes, la dignidad. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? Bueno, y después de compartir esta cultura tan sonora de Néstor Kirchner, ahora vamos a dar paso a una síntesis internacional a cargo de la agencia Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Estados Unidos enfrenta una crisis diplomática debido a la publicación en el sitio web de denuncias Wikileaks de más de 250.000 cables diplomáticos secretos. Los cables resultan embarazosos para numerosos líderes mundiales. Entre los documentos divulgados hay algunos que muestran que el rey saudita, Abdullah, ha instado repetidas veces a Estados Unidos a atacar a Irán. El presidente de Yemen ayudó a cubrir los ataques aéreos estadounidenses en ese país. Numerosos memorandos que se filtraron sobre Afganistán confirman informes de la corrupción generalizada del gobierno de Karzai. Un cable procedente de los Emiratos Árabes Unidos muestran que una vez el vicepresidente de Karzai ingresó en el país con 52 millones de dólares en efectivo. Otros cables que se filtraron revelan un plan secreto de Estados Unidos para espiar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros altos funcionarios de la organización. Cabe destacar también un memorando de la embajada estadounidense en Honduras, fechado en 2008, que establece claramente al golpe militar que derrocó a Manuel Zelaya de ilegal e inconstitucional. En Haití, las elecciones presidenciales del domingo estuvieron marcadas por informes ampliamente difundidos de fraude electoral y caos. 12 de los 19 candidatos presidenciales convocaron a protestar pacíficamente contra lo que describieron como un fraude masivo. Los candidatos acusaron al presidente haitiano, René Préval, de intentar robar las elecciones e imponer a su candidato elegido, Jude Celestin. Estas elecciones son las primeras desde el devastador terremoto de enero y el reciente brote de cólera. Anne-Marie Josette Bijoux está entre los candidatos presidenciales que demandan la realización de nuevas elecciones. Anne-Marie Josette Bijoux declaró: nosotros, los candidatos a la presidencia de la República de Haití, ante el pueblo haitiano y el Comité Internacional, queremos denunciar el fraude que se ha cometido en todo el país. Tenemos un sistema en el que hemos detectado fraude. Sugerimos la suspensión del proceso electoral. Continúa elevada la tensión en la península de Corea, dado que miles de efectivos estadounidenses participan en masivos ejercicios militares con Corea del Sur. El portaaviones nuclear USS George Washington, con sus 75 aeronaves y 6.000 marinos, ocupa un lugar central en la manifiesta demostración de fuerza. Los ejercicios tienen lugar a pocos días de que Corea del Norte dirigiera una andanada de misiles a la isla surcoreana de Yongpyeong, en la que murieron 4 personas y decenas resultaron heridas. Mientras tanto, China convocó una reunión de los 6 países participantes en las conversaciones suspendidas, cuyo objetivo es despojar a Corea del Norte de sus armas nucleares. Miles de delegados científicos y activistas se están reuniendo en Cancún, México, para el inicio de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se extenderá durante 2 semanas. Un nuevo informe científico publicado hoy revela que hasta 1.000 millones de personas podrían perder su casa en los próximos 90 años debido al cambio climático. El informe elaborado por el Centro Tyndall de Investigación del Cambio Climático también pronostica que hasta 3.000 millones de personas podrían perder el acceso al agua potable. El sábado, activistas de Greenpeace lanzaron un globo de aire caliente sobre las ruinas de la antigua ciudad maya de Chichen Itza. El globo portaba el siguiente mensaje: rescatemos el clima. Joao Talocchi expresó: Greenpeace está hoy aquí, en Chichen Itza, México, para recordarles una importante lección a los delegados reunidos para las conversaciones de la ONU sobre el clima. Hasta las más avanzadas de las civilizaciones puede desplomarse. Si no hacemos nada, el cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para la humanidad, aunque todavía no es demasiado tarde. Los gobiernos, sencillamente tomando las decisiones adecuadas, pueden y deben ponernos en camino hacia un futuro seguro y hacer historia sobre el cambio climático. El embajador de México para el cambio climático, Luis Alfonso de Alba, habló el sábado en Cancún. Luis Alfonso de Alba afirmó. Bueno, México busca, primero que nada, contribuir con un esfuerzo propio de reducción de emisiones y de atención a las zonas más vulnerables del país, pero además conscientes de que cualquier cosa que nosotros hagamos será insuficiente si otros países no hacen lo propio. El problema es un problema global, la atmósfera es una sola. Y no basta la acción de un país, ni siquiera de un grupo de países. Tenemos necesidad de que la comunidad internacional en su conjunto se comprometa. En noticias relacionadas, una coalición de ambientalistas presentó una demanda sin precedentes en Ecuador contra la gigante petrolera BP por violar la constitución ecuatoriana que reconoce los derechos de la naturaleza en todo el mundo. Entre los demandantes se encuentran Nimo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, y el científico indio Vandana Shiva. Vandana Shiva declaró. Esta mañana presentamos una demanda en la Corte Constitucional de Ecuador en defensa de los derechos de la naturaleza, en particular el derecho del Golfo de México y el mar que ha sido violado por el derrame del petróleo de BP. Este caso va a sentar jurisprudencia en relación con todos los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución de Ecuador. Es de jurisdicción universal, más allá de las fronteras de Ecuador, porque la naturaleza tiene derechos en todas partes. Las naciones de la Unión Europea aprobaron un préstamo de emergencia propuesto de 113 mil millones de dólares para Irlanda. Este rescate fue aprobado un día después de que aproximadamente 100 mil personas salieran a las calles de Dublín el sábado para oponerse al plan de rescatar el sector bancario de Irlanda. Los sindicatos irlandeses anunciaron planes de lanzar una campaña de desobediencia civil en las próximas semanas. Tom Coleman, manifestante irlandés, dijo. No queremos pagar por las empresas privadas, la industria privada y el gobierno corrupto. Y el pueblo es el que pagará. Y no estamos contentos. No queremos el FMI aquí. El FMI creó esta situación y lo hace por el dinero y no les interesa el futuro. No les interesa Irlanda. Mientras tanto, en Gran Bretaña, decenas de miles de estudiantes salieron a las calles la semana pasada para protestar contra los recortes presupuestarios planeados. Mark Bergfeld, organizador estudiantil, expresó. Debemos decir que el daño provocado por miles de jóvenes no se aproxima de ninguna manera al daño que está siendo provocado por el gobierno de coalición liberal, demócrata y conservador en este país. El gobierno liberal, demócrata y conservador en este país está diezmando la educación superior, está diezmando el estado de asistencia social y está imponiendo un plan de austeridad. No tiene mandato para efectuar recortes y los futuros destrozados de las próximas generaciones no tienen punto de comparación con unas pocas ventanas rotas. Nos va a servir este documento para la Corte Penal Internacional y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado violador de los derechos humanos ha sido demandado precisamente por no tomar ningún tipo de prevención frente a estos hechos, aún conociéndolos. Considero que la revelación que hace WikiLeaks hoy es una revelación que compromete mucho a la administración del presidente Obama, porque conociendo el delito, encubre el delito. Mire, ahí hay que hacerse una pregunta, y la pregunta hay que trasladarse a la secretaria Hillary Clinton y al presidente Obama. ¿Por qué conociendo ellos la verdad que se da en esta comunicación de la embajada de Estados Unidos, del embajador Hugo Lorenz hacia Washington, por qué conociendo la verdad fueron a apoyar al dictador Micheletti para hacer elecciones fraudulentas? ¿Por qué me excluyeron, me marginaron, me tuvieron rodeado con los militares en una prisión que fue para nosotros la sede diplomática de Brasil, que nos abrió las puertas y no hubiera sido un genocidio lo que hubieran hecho los militares con nosotros? ¿Por qué conociendo la verdad, ellos han procedido a callar y a ocultar la protección que le da la actual administración a los golpistas, los premios que le han dado? ¿Por qué conociendo la verdad de los Estados Unidos, como lo manifiesta este documento de WikiLeaks, le mantienen a su servidor y a más de 187 hondureños exilados, desterrados de nuestra patria, perseguidos por la actual administración todavía llena de todos los golpistas, premiados los golpistas, y el que dio el golpe de Estado, el dictador Micheletti, con todos los privilegios, con protección del Estado, con inmunidades, y además gozando de plena libertad en nuestro país, fue nombrado como senador vitalicio, igual que el dictador Pinochet.

continuamos en Radionautas y ahora les proponemos hacer un recorrido por nuestra América bonita, porque en México se sigue desarrollando la conferencia de partes sobre el cambio climático de Naciones Unidas, la COP16, y la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho al agua reclamó a los gobiernos, en especial al gobierno mexicano, que de manera urgente elaboren políticas públicas que atiendan de forma conjunta la crisis del agua. Indicaron que estas políticas deben incluir planes integrales para el manejo del agua, evitar su contaminación y enfrentar la escasez con la participación ciudadana y con un enfoque sustentable de largo plazo. La COP16 se está desarrollando en la ciudad de Cancún, esto es al sur de México, y comenzó el pasado 29 de noviembre y terminará ahora el próximo 10 de diciembre. Vamos a escuchar ahora en primer lugar parte de lo dicho por el presidente boliviano Evo Morales y luego a Claudio Campero de la Coalición por el Derecho al Agua. Yo quiero expresar mi preocupación sobre el grupo de trabajo. Sobre el grupo de trabajo de negociación especial de cooperación a largo plazo sobre el cambio climático. Y hay otro grupo de trabajo sobre el, bueno, negociación especial del protocolo de Kioto. Pero antes ha habido dos grandes negociaciones, uno en Alemania, otro en China. En estas dos negociaciones tomaron en cuenta las conclusiones de la cumbre de los pueblos sobre el cambio climático de los derechos de la madre tierra realizadas en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba. Ahora, estos dos grupos de trabajo de negociaciones especiales que empezaron en Cancún desconocieron la incorporación de las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Otra gran preocupación que tenemos en ese afán de mercantilizar todo que tiene el capitalismo en decadencia. Si el capitalismo no es solución ni siquiera para el mismo capitalismo, es un capitalismo en decadencia. Ahora el capitalismo busca ampliar sus negocios a la naturaleza. El tema del agua no ha sido propiamente incluido en la discusión del cambio climático. Es muy importante comprender que el tema del agua no solamente es relevante para las cuestiones de adaptación. Siempre que hablamos de cambio climático, se hablan de los eventos catastróficos como los ciclones y las sequías. Obviamente, estos son muy dramáticos y muy importantes de atender, pero también necesitamos ver el tema del agua como una gran posibilidad para atender la mitigación, es decir, reducir el cambio climático que ya se está generando. ¿Por qué? Porque las cuencas son algo que va de la mano con la vegetación que está en ellas. O sea, el agua no está en el aislamiento, está conectada a la vegetación. La salud, el buen manejo del agua va a tener consecuencias en la vegetación, y la vegetación obviamente es indispensable para absorber el dióxido de carbono y de alguna manera mitigar el calentamiento que se está sufriendo. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y di que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mi nombre es Dayana Aguilera, yo pertenezco a la ONG Pensar de Almirante Brown, del proyecto del cuidado del medio ambiente. Quería invitarlos a participar de la muestra de una película sobre la contaminación del agua. La cita es en el Jardín 913 Lola Mora, del barrio Don Orione, el día sábado 4 de diciembre a las 16:30 horas. Después de la película haremos un debate. Venite con tu mate, te esperamos. Radionautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Y seguimos en Radionautas y bueno, nos venimos a nuestro país para compartir con ustedes que durante esta semana se realizó el primer congreso de la militancia en Plaza Congreso, así que compartimos la siguiente producción. Frente al Congreso de la Nación, con la participación de funcionarios nacionales, provinciales y de organizaciones sociales, políticas y gremiales identificadas con el Gobierno Nacional, se desarrolló el primer Congreso de la Corriente Nacional de la Militancia. Cuando se ve que las cosas son de verdad y que realmente hay un interés en avanzar en lo que es el derecho de los ciudadanos, se despierta esta pasión, ¿no? Esta pasión que estaba ahí escondida y lo hace la gente. Hay muchísima gente que está militando por primera vez y se acerca realmente. Lo que ves es esa avidez, ¿no? Hay una clara diferenciación de este gobierno. A partir de la ley de medios ha puesto en discusión el discurso, la imagen, la palabra de los grupos multimediáticos que habían transformado estos debates. Esto no aparecía en la Argentina, se discutía en la televisión, parecía que la verdad revelada había que demostrarla en un programa de un multimedio. Bueno, acá está claro que por abajo ha crecido un río subterráneo que emergió con toda fuerza cuando uno lo abre a discutir y a compartir y a construir una perspectiva para sus vidas. Que la gente hable de política me parece fundamental. La política es la única herramienta necesarísima como para poder transformar la realidad. Así que haya mucha gente reflexionando y participando, esto da una gran seguridad de esperanza en el futuro, ¿no? Y seguimos haciendo el camino de construir esa tercera expresión política que necesita nuestro gobierno. Hay un espacio vacante que es el activo militante que venimos trabajando, consustanciado con la propuesta de gobierno, consustanciado con, digamos, con lo que hizo el gobierno, que fue transformar nuestras palabras en poder, en acción política de gobierno. El desafío de quienes estamos al frente de algunas organizaciones, de quienes somos dirigentes de algún tipo de espacio, es contener y mantener esta voluntad militante, y la verdad que esto está sucediendo en la ciudad, está sucediendo en todo el país durante todo el largo de este mes, y esto es una demostración más, me parece. Hoy ya no nos sorprende, hoy nos pondríamos muy tristes si la juventud y la militancia no estuviera presente en esta plaza. Bueno, nosotros consideramos que si Cristina no está al frente de este proceso, tanto como conducción como al frente del gobierno, creo que estaríamos sufriendo un retroceso, porque es necesario dar una continuación más allá de la situación dolorosa que hemos vivido con la muerte de Néstor Kirchner. Y me parece que la única que puede garantizar como para tener un mayor nivel de profundización en las políticas de inclusión social, en las políticas que hacen a la defensa del trabajo, en las políticas que hace a la defensa de la producción, es Cristina Fernández de Kirchner. Y alrededor de ella, la organización que garantice en el tiempo justamente la prosecución de estas políticas. Hola amigos, este es Gustavo Santaolalla. Para hablar un poquito y recordarnos de ese gran hombre que fue Néstor, ese líder, esa persona que es de mi generación, esa persona que siento me ha representado y ha representado tanto nuestros ideales, lo que buscamos en un momento y lo que empezamos a conseguir desde el 2003. Creo que es un gran momento de la Argentina y un gran momento de la Argentina en el mundo, en Latinoamérica. Y creo que es el momento más importante para acompañar a quien fue su par creativo, a quien es hoy en día nuestra presidenta, a Cristina. Y estoy aquí para eso, para apoyar y para seguir trabajando todos juntos por un argentino mejor. Quiero hacer este tema y dedicárselo a una persona muy especial, a una gran amiga, no solamente mía, sino de todos los argentinos. Para usted, señora, para vos, Cristina. No hay suficientes misiles para bajarme la voz. Mi reacción es en cadena. Las guardias. después de escuchar al Chango Spasiuk, los vamos a invitar a recorrer nuestro barrio porque el CEF, el Centro de Educación Física número 66 de Don Orione, cerró el año con una muestra y celebró orgulloso su nuevo nombre, Miguel Sánchez. Para homenajear al atleta desaparecido por la última dictadura, los chicos y chicas del Envión pintaron un mural en una de las paredes del CEF. Los integrantes del taller de comunicación del Envión estuvieron haciendo reportajes y ahora compartimos el reportaje que hizo Rodrigo Corbalán a Sandy, el profesor de dibujo. Hola, yo soy Rodrigo. Estamos acá con el profesor de mural que nos va a explicar muy bien de un mural que estamos haciendo hoy. Bueno, se lo presento. Bien, bueno, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, veamos cómo va a ser. Estamos en la CEF número 56 y estamos trabajando con el Envión de Don Orione para hacer un mural para que quede un poquito más lindo este edificio donde después vendrán a trabajar quienes tengan que venir a trabajar. Estamos trabajando todo lo relacionado con el deporte. O sea, estamos tratando de poner en una pared aquellos deportes que más o menos nos parecieron que es de los que nos acordamos en una palabra, ¿no es cierto? No están todos los deportes, pero sí figuran en parte los más representativos, ¿no es cierto? ¿Cómo se desarrolla el trabajo y qué técnica usan para pintar? Bueno, lo primero que se hizo fue fondear la pared, o sea, la pared tenía un color y le fuimos dando otros colores, ¿no es cierto? Los chicos trabajaron en el lijado de la pared para que caiga todo aquello que no estuviera bien afirmado sobre la pared y luego le fuimos dando, estamos trabajando sobre dos colores como para, por ejemplo, en la parte superior trabajamos con un celeste, en la parte de abajo con un verde como para significar los deportes que se hacen en el aire y los deportes que se hacen en tierra, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando con esa base de colores y luego los diferentes deportes están representados por siluetas. Se eligió hacer siluetas por el hecho de no hacer tantos detalles como de ojos, nariz, boca, ¿no es cierto? Entonces se eligió la silueta como para que sea un poquito más ágil el trabajo y que lo pudiera hacer tanto aquel que sabe dibujar como aquel que no sabe dibujar, ¿no es cierto? Esa es la técnica. Y luego, inclusive, hay una técnica que se llama pincel seco, que es cuando ya el pincel queda con poca pintura. Entonces ahí es donde nosotros aprovechamos y vamos sombreando y vamos dándole la idea de silueta en sí, ¿no? O sea, lo que se puede representar tan solo con una imagen sin mayor detalle, digamos, ¿no? Vos sabés que hay una persona con un pie levantado y una pelota cerca del pie y eso significa fútbol. ¿Está? Sí. Eso. Bueno, yo quisiera preguntarle cómo aprendió usted a dibujar o a pintar. Yo vengo dibujando desde muy chiquitito, me gustó desde siempre dibujar y fui aprendiendo de lo que yo fui viendo en las revistas. O sea, mi padre no me podía pagar un curso, aparte era muy chico también, ¿no es cierto? O sea, yo desde muy chico, ya a los 6 años más o menos, yo ya estaba dibujando bastante bien. Y después fui viendo a los maestros que dibujan en las revistas, inmediatamente fui adquiriendo esa enseñanza que nos dan ellos desde las revistas, ¿no es cierto? Entonces, y de a poquito fui buscando revistas cada vez un poco más complicadas, digamos, ¿no? Pasamos del Pato Donald, pasamos a las historietas que ya tienen, por ejemplo, en mi época eran los indios que atacaban a la caravana de los blancos, entonces teníamos que dibujar caballos, Nosotros que aprender a dibujar caballos, que es una de las cosas que son más difíciles de dibujar, y de a poquito fui aprendiendo, primero cometiendo errores y después copiándome, tratando de no copiar también, o sea, en realidad tratando de memorizar lo que había visto en las revistas después y plasmarlo sobre un papel. ¿Y usted vive de esto, del dibujo y del arte? Mirá, gracias a Dios, puedo decir que sí, que vivo del arte, digamos. Yo, más allá de dibujar, yo también soy músico. Por lo tanto, también algún trabajo como músico también de vez en cuando tenemos. Por lo tanto, gracias a Dios me están pagando por hacer lo que me gusta, que eso es muy difícil que suceda. Estar en contacto con los chicos que en realidad quieren aprender, me han dado la posibilidad de enseñar, que es algo que yo era impensado para mí. Yo, para mí era el dibujo y nada más, pero estar trabajando como profesor, dando talleres y cosas por este, fue algo verdaderamente impensado y a lo que a mí me está dando un redituo enorme, me está dando, es una paga extra que yo tengo que no se da con moneda sonante. Tiene mucho más valor que la moneda sonante, por lo menos para mí, ¿no es cierto? Y después, bueno, si alguien necesita un retrato, lo llama Sandy y le haremos el retrato. Yo le saco los retratos de foto, donde me traen la foto del pariente o de la mamá o del tío o del abuelo, y yo trato de hacer el retrato lo mejor posible, y de esa manera gano unos pesos extra además de los talleres. Bueno, muchísimas gracias por hablar para la radio. Bueno, espero que sirva, y más que nada porque en este caso yo tengo al reporteador, al periodista que también dibuja conmigo, y es buenísimo que a cada momento estén preguntando y usted cómo hace esto y usted cómo hace el otro, y verdaderamente yo soy agradecido porque verdaderamente ustedes me están dando un impulso muy, muy bueno para que uno pueda seguir haciendo lo que hace. Bueno, gracias. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriéndose el sol, dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla, son nuestras voces que se escuchan juntas. naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, con respecto a los delitos de lesa humanidad, el gobierno oficializó la creación de una unidad especial de investigación. Escuchamos a Julio Alac, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En la Secretaría de Derechos Humanos se acaba de crear un registro especial y una oficina especial para que se investiguen los delitos económicos o empresarios que se hayan cometido durante la dictadura militar, para no solamente probar la responsabilidad penal, sino poder determinar si ha habido apropiación de bienes en forma ilegal durante ese periodo tan especial y tan negro de la vida argentina. Hay muchas denuncias de personas que han sido desapoderadas de sus bienes durante la dictadura militar, bienes de todo tipo, desde ingenios azucareros hasta empresas, ingenios azucareros en la zona norte del país, por ejemplo, o financieras en las provincias, bancos. La cantidad de empresas es notable, la cantidad de empresas que fueron sustraídas ilegalmente en la dictadura militar a sus titulares y que, bueno, perdieron totalmente los bienes y aún no lo han podido recuperar. Es realmente notable la variedad y la cantidad de empresas constructoras importantes, ¿no? Muchas en las provincias, no aquí en la capital federal, sino en provincias argentinas, que van desde el norte, desde la zona de Cuyo, en la Patagonia, también en la provincia de Buenos Aires, en muchos casos. Pavel Prensa, de hecho, se está investigando, ¿no? Creo que es el hecho más conocido, más notable, pero se está haciendo en forma, digamos, anticipada la creación de esta agencia que se va a encargar del análisis de todos los casos. Hay muchísimos casos que no solamente son de la última dictadura militar. Tenemos casos de Tucumán, por ejemplo, que pertenece al gobierno de luego que se derrocara al presidente Illia, ¿no? O en la provincia de Buenos Aires hay cosas que son de otro proceso militar. Bueno, hay muchísimos casos muy notables, que han trascendido en su momento y que después fueron acallados y que ahora se va a atender especialmente a quienes sufrieron esos atropellos, porque aparte han hecho denuncias ante organismos internacionales, ¿no? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde Argentina como Estado en muchos casos aparece como responsable. Segura no hay. ya transitamos esta primera hora de Radionautas. Los vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. Y ahora vamos a hacer una recorrida nacional en un resumen de noticias a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Córdoba, la Fiscalía finaliza hoy su alegato con los pedidos de penas en el juicio contra Videla, Menéndez y otros 28 represores. La semana que viene será el turno de las defensas de los acusados y luego vendrá la esperada sentencia del tribunal en este juicio histórico. Por otro lado, en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, se reanudó hoy el juicio oral contra el represor Luis Abelardo Patti y el dictador Reinaldo Viñone, con la declaración como testigo de Lila Pastoriza, viuda del periodista desaparecido Rodolfo Walsh. Mientras tanto, en Mar del Plata comenzaron también los alegatos en el juicio oral contra tres represores de la dictadura, el segundo juicio que se realiza en esa ciudad. Y hoy les adelantamos que en Chaco unas 2.000 personas se movilizaron en repudio a la represión contra el pueblo Toba de Formosa. Tenemos la ampliación con nuestro compañero Daniel Aguirre desde la Red de Comunicación Indígena en la ciudad de Resistencia. Gracias, compañeros de Farco. Y en el día de ayer, varias organizaciones sociales y movimientos indígenas y también algunos diputados de aquí, de la provincia del Chaco, marcharon en repudio a la presencia del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, quien iba a participar de un encuentro regional de políticos, digamos, de aquí, de la región del NEA y también de algunos dirigentes políticos del Paraguay. Hablamos con una hermana dirigente, con la hermana Pinay Ramona, quien nos decía lo siguiente. Movilizando, ¿no?, para el apoyo a los hermanos porque le habían quitado su tierra y encima la asesinan. Estamos acá para repudiar el genocidio que hizo el gobernador de Formosa. Sabemos por otros medios que se está haciendo hace mucho tiempo y menos mal que esto salió a la luz, porque si no va a ser otro Napalpí. Yo sigo en la lucha de este movimiento, donde conocí la lucha, conocí el derecho que tenemos nosotros como pueblo originario, porque soy una nieta de lo que pasó en Napalpí. Y nos vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí una joven víctima de una red de trata de personas para la explotación sexual pudo recuperar finalmente a su hijo luego de pasar por reiteradas humillaciones y amenazas. Un caso que refleja lo que viven a diario muchas mujeres que en nuestro país son víctimas de estas redes mafiosas. El informe de nuestra compañera Paula Di Carlo desde Radio Estación Sur. Buenos días, Radio de Farco. Les cuento que en octubre del 2009... Nancy Duarte llegó desde Paraguay a nuestro país embarazada de 4 meses, con una propuesta laboral para trabajar en un servicio doméstico en La Plata. Pero cuando llegó a la terminal, la llevaron a una agencia de prostitución. Le sacaron sus pertenencias y le dieron ropa interior y una bata. El 11 de marzo, Nancy tuvo a su hijo en el Hospital San Martín. Al día siguiente, un hombre y una mujer se llevaron al nene. Mientras intentaban obligar a Nancy a firmar un documento donde ella aceptaba dar en adopción a su hijo. La causa llegó a la justicia, quien dictaminó que el nene volviera con su madre. Pero cuando Nancy vuelve a su casa, un hombre ingresa al domicilio portando un arma reglamentaria y amenaza a Nancy y se quiere llevar al nene. El hombre resultó ser un comisario designado como jefe de la policía de Dos Bonaerense. Omar Díaz, abogado de Nancy, explica la situación en la que se encuentra la causa hoy y habla sobre la defensa del acusado. No me extraña para nada que personal policial de la bonaerense esté metido en este tipo de cosas. El hijo de Nancy, por suerte, fue restituido en el día de ayer por orden de la jueza del Tribunal de Familia número 2 de Quilmes, la doctora Ana María Salatino. Ella fundamenta la restitución, entre otras cosas, a un oficio que fue librado a Migración Nacional, en el cual le informan de que Nancy Duarte había ingresado por primera vez en su vida al país el día 14 de octubre de 2009, embarazada de 4 meses. Y agregamos a este buen reporte de nuestra compañera Paula Di Carlo la información de que la organización de mujeres, la Casa del Encuentro, reveló que ya son 700 las mujeres víctimas de redes de trata de personas para la explotación sexual en lo que va de este año 2010 en nuestro país. En el último año y medio, más de 700 mujeres y niñas están desaparecidas, secuestradas por las redes de trata para la prostitución, y de ellas el 70% son argentinas y el resto son paraguayas, dominicanas, peruanas, bolivianas y brasileñas, según este informe de la organización de mujeres La Casa del Encuentro. La presidenta Cristina Fernández anunció hoy que los trabajadores temporarios de todo el país comenzarán a cobrar las asignaciones familiares durante todo el año. Se trata de trabajadores que tienen contrato por temporada, por algunos meses al año, como por ejemplo los obreros golondrina que levantan cosechas en distintas provincias. La medida anunciada hoy en Casa Rosada por la presidenta incluye a unos 150.000 trabajadores de todo el país. En el mismo acto, la presidenta anunció también que los beneficiarios de pensiones no contributivas recibirán una suma extra de 220 pesos en este fin de año. En este caso, son más de 1 millón de personas que reciben pensiones por invalidez, vejez o por ser madres de 7 o más hijos. La presidenta destacó el aporte de toda la sociedad para que esto sea posible, en especial el aporte que hacen los que no tienen nada. Todo esto significa un gran esfuerzo de toda la sociedad. Así aportan los trabajadores, así aportan también los empleadores, así aporta la sociedad argentina, en definitiva. También aportan los que no tienen nada, porque yo muchas veces escucho como que, bueno, la gente no, el que no tiene nada también aporta, porque sigue con lo poco que tiene, pagando sus impuestos de IVA cuando compra un pedazo de carne o un alimento. Todos aportan, y también por allí aportan mucho más que los que hemos tenido la suerte de poder acceder a instrumentos de educación que ellos nunca han podido llegar, pese a que la educación es pública y gratuita en nuestro país, afortunadamente, pero sabemos que con eso no va a estar. Fresca, quem te mandou, dourou, ali na duna semeia, felicitar. Para cada sol cavar seiva, Deus vem numa mãe. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. La que aborta, la que aborta es tu hermana, tu tía, tu novia, tu sobrina, tu prima, tu hija, tu cuñada, tu amante, tu compañera de la facultad, la amiga de tu novia, tu mamá, la pareja de papá. La que aborta es tu vecina, tu maestra, tu profesora de inglés, tu psicóloga, tu dentista, la dirigente de tu partido político, la directora de la escuela, la médica, la trabajadora social, la presidenta de la comisión vecinal, la dirigente sindical, la locutora de radio, la periodista, la que puede pagarlo, la que no puede pagarlo. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Por el derecho a la vida de las mujeres comenzó el histórico debate sobre el aborto en la Cámara de Diputados. Sí, con la exposición de la danesa Marianne Mollmann, experta legal de Human Rights Watch, comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación Penal un proyecto que apunta a despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. La penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos y no solo trae consecuencias graves para la salud y la vida de la mujer que necesita interrumpir su embarazo, sino también crea un problema de salud pública porque da lugar a prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina. Así resumió ayer la danesa Marianne Mollmann, experta legal de la reconocida Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch, el impacto del aborto en el país al abrir en una jornada histórica el debate en torno de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Como estaba previsto, fue la única expositora invitada, aunque varias diputadas y diputados del oficialismo y la oposición a la hora de las preguntas expresaron su posición mayoritariamente a favor de la despenalización y legalización del aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar, enfatizó Mollmann en un clarísimo español, y señaló que el sufrimiento que causa la penalización del aborto en el país se vive casi exclusivamente en los sectores pobres. De acuerdo con sus investigaciones en la Argentina, indicó que la criminalización lleva a las mujeres a medidas desesperadas, como por ejemplo el intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil.

Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Ey, ey, ey, chica. Escuchábamos recién a Calle 13 con el tema Un beso de desayuno. Y para conservar los océanos no es solo una responsabilidad, sino una cuestión de supervivencia. Compartimos la entrevista con Luis Capozzo, especialista en biología marina, que en esta charla nos contará sobre cómo se aborda el análisis de las inteligencias en los mamíferos marinos. Y también opina acerca de la película Océanos, un film que se estrenó el año pasado. Un acercamiento para aprender y conocer de los seres que habitan los mares. Mamíferos en general, los mamíferos marinos en particular y el delfín en este caso, son organismos que desarrollaron en la corteza cerebral múltiples funciones complejas, desde la comunicación hasta la comprensión del espacio en el cual se mueven. Ahora, de allí a poder considerar a los delfines inteligentes en el sentido en que las personas definimos a las personas como inteligentes, hay un tramo muy largo. Cuando vemos en un documental o visitamos un acuario y vemos a un delfín o a un lobo marino o a una foca de circo, mal llamada foca de circo porque son leones marinos o lobos marinos, hacer algún truco que le enseña el entrenador, la respuesta inmediata es qué inteligente que es, aplaude o come cuando le dicen, o salta y da vueltas cuando corresponde. Bueno, cualquiera de esos comportamientos son comportamientos que naturalmente manifiestan en su hábitat. Es decir, los delfines en estado salvaje juegan, se comunican, interactúan, establecen jerarquías sociales entre ellos, saltan y dan volteretas en el aire porque es divertido, porque les resulta agradable. Cuando hablamos de inteligencia estamos en otro campo. Sí puedo decir que son criaturas con un sistema nervioso central muy desarrollado y que tienen unas estructuras sociales muy complejas en donde se establecen los vínculos y se reconocen. Por ejemplo, si hablamos de las ballenas cantoras o ballenas jorobadas, que son las típicas de aletas largas que vemos en los documentales con surcos en la garganta, y que habitan en todos los océanos del mundo, no son iguales las que viven en el norte del Pacífico que las que viven en el sur del Atlántico o las que viven en el Índico. Son como las poblaciones humanas, tienen sus características comportamentales, desarrollan estrategias para cazar que son distintas en un sitio o en otro. Las orcas, por ejemplo, en algún lugar forman alianzas para mantener cardúmenes de los peces de los que se alimentan y dirigirlos a donde quieren. En otros sitios realizan varamientos intencionales en la costa, como en nuestra Patagonia, para capturar crías de lobos marinos. En otros sitios, como en la Antártida, utilizan estrategias de capturar animales que están sobre planchas de hielo, golpeando el hielo y permitiendo que el animal caiga. Es decir, son estrategias, salvando las distancias y desde nuestro punto de vista, inteligentes. En cambio, en lugar de decir que son estrategias inteligentes, yo diría que son estrategias bien adaptadas al lugar en el que viven cada uno de estos, de estas especies de delfines o de cetáceos. El que más me gusta es el lobo marino del sur, o el león marino de América del Sur, que es la estatua que podemos ver en la rambla de Mar del Plata. Es el más común en nuestra costa. ¿Por qué es el que más me gusta? Porque es el que más conozco. Trabajé más de 15 años en esa especie y le tengo cariño. La primera vez que llegué a una costa, a una playa en donde había una colonia de lobos marinos, para mí eran todos iguales. Todos los machos adultos eran iguales, todas las hembras adultas eran iguales, todas las crías pequeñitas eran idénticas. Y aprendí a conocerlos y a diferenciarlos. Alguna vez me preguntaron por qué comencé la carrera como biólogo marino estudiando a estos animales y ensayaba respuestas académicas, diciendo porque son predadores tope de las cadenas tróficas del océano, porque es muy importante el lugar que ocupan en el ecosistema marino. La verdad es que empecé estudiando los mamíferos marinos porque son fantásticos, porque son atractivos y porque tuve la oportunidad de hacerlo. Ahora, 25 años después, como biólogo marino y con una gran diversidad de otros organismos incorporados en mi haber, digamos, los mamíferos marinos siguen siendo una herramienta útil para comprender esos océanos en un contexto que abarca a todas las especies que lo habitan. Lo que tengo para decir en relación a la película Océanos es todo favorable. Lo que trataron de hacer los realizadores de la película, y creo que lo lograron en gran medida, es hacer que el espectador, que vos como espectador, yo como espectador o cualquiera que vaya a ver esa película, lo haga desde una perspectiva de criatura marina. Tener una perspectiva diferente hace que podamos ver el océano de una manera distinta, que podamos comprender cómo todas las especies en el océano están integradas como si fuese una partitura de una obra musical. Cuando uno observa un cardumen desplazándose en tres dimensiones en medio del agua y ve cómo ese cardumen cambia de formas, que está muy bien expresado en la película Nemo también, en donde el cardumen le señala la dirección a Nemo y a su compañera Doris. Realmente vemos que hay un dinamismo y que muchos organismos en el cardumen funcionan como si fuesen un superorganismo. Y a partir de esa gran bola cambiante de nutrientes, se van alimentando otras criaturas y van acompañando, por ejemplo, una migración de una especie determinada de pez. También nos permite tener una visión de ¿cómo podríamos sentirnos si somos un atún o un delfín y estamos recorriendo un espacio o preocupados por la supervivencia de nuestra prole? En lo personal, a mí lo que hizo es llamarme a la reflexión de la importancia de acceder a la información para decidir como consumidores. Hay muchas cosas en la peli que a mí como biólogo marino me llamaron la atención. Por ejemplo, desarrollaron un montón de tecnología para poder filmar estas escenas. Llamaron a los ingenieros y les dijeron, miren, necesitamos filmar dentro de un cardumen, como si fuésemos un pez más, o necesitamos perseguir a una manada de delfines sin que se asusten con el sonido del motor. Ahí diseñaron un sistema de un pequeño avioncito o helicóptero volador que no hacía sonido y que podía ir a ras del agua filmando las manadas de delfines sin asustarlos. Es decir, que lograron tomas que ni siquiera los biólogos marinos tenemos la facilidad de observar en la naturaleza, pese a que en los últimos 30 años hubo mucha tecnología desarrollada que permitió que podamos, por ejemplo, conocer a dónde viaja una ballena, siguiéndola por satélite, cuán profundo se sumerge un elefante marino para capturar un calamar, o cómo son las migraciones de determinadas especies. Y los cangrejos no es que escuchen la tormenta, sino que cuando hay una tormenta de grandes magnitudes, existen distintas formas en que los organismos, en este caso los cangrejos, pueden percibir que hay cambios ambientales. Si esos cambios ambientales superan cierto umbral, desarrollan estrategias para que en caso de que una tormenta destruya los fondos oceánicos o los sitios en donde están esos cangrejos, algunos puedan sobrevivir. Cuando se agrupan, cuando hacen esta pirámide, o cuando se reúnen los cardúmenes de peces, o cuando se amuchan las manadas de mamíferos, lo que hacen es aumentar la probabilidad de supervivencia de la mayoría en detrimento de unos pocos. Si los cangrejos estuviesen dispersos, la probabilidad de que se pierdan o que pierdan la ruta migratoria o de que cambie el ambiente como consecuencia de un mar de fondo, un maremoto, una tormenta, es mayor que si lo hacen en grupo. Cazar ballenas es totalmente innecesario. Ahora, ¿por qué se siguen cazando? Por las cuestiones que son culturales y económicas. En muchos países existen platos exquisitos que valen miles de dólares que provienen de productos o de carne de ballena, de determinadas especies de ballenas o de delfines. Bueno, y ahora les proponemos hacer una segunda recorrida en Noticias Nacionales del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Santiago del Estero crece la preocupación de los campesinos por una nueva agresión de empresarios y sus matones. Como informamos ayer, un empresario y sus matones entraron violentamente a las tierras de una comunidad en el departamento Alberdi, a unos 300 kilómetros de la capital, dejando varios campesinos heridos por la agresión. Los matones y el empresario están instalados con una carpa en un terreno público, mantienen amenazadas a las familias para que no regresen, y la policía de la zona no interviene y tampoco les quiere recibir la denuncia contra los usurpadores. Todo se da justamente en el marco de un reclamo del movimiento campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, para que el gobernador Gerardo Zamora frene los desalojos y regularice la posesión de las tierras para los campesinos. Recordemos, hace 45 días se realiza un corte en la ruta 34 que hoy por hoy está en una tregua con el gobierno. El presidente del MOCASE, Guido Corbalán, expresó en diálogo con Farco su preocupación por lo que está pasando en Santiago y no descartó que tengan que intervenir ellos mismos para sacar a los matones ante la falta de respuesta estatal. Hoy está reunida la comunidad. Si el juez no toma determinaciones de sacarlo, sí o sí nosotros vamos a intervenir a sacarlo, por uno, porque es el único camino que esta gente tiene acceso a la ruta para poder viajar. Esta gente que ha viajado ayer y están en casa de algunos amigos, no sé, ahí sobre la ruta, esperando que esta gente se vaya para poder pasar a sus hogares. Les están amenazando que les van a ir a hacer quemar las casas, que no tienen problema. Entonces es muy preocupante, no sé cómo decirte. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación discutió ayer la propuesta de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que propone la despenalización del aborto. La comisión no tuvo dictamen ya que está fuera de los plazos que establece el Congreso, pero ya se pone en agenda parlamentaria el tema para el periodo 2011, para el año que viene. Del debate participó la directora del Área de Derechos de la Mujer de la organización Human Rights Watch, Marianne Mollman. Acá en este país, 40% de los embarazos terminan en abortos. Eso es el doble de lo que pasa en otros países americanos. Eso quiere decir que la mujer no puede tomar una decisión anterior. La referente de la organización Human Rights Watch, en diálogo con los medios de comunicación, respondió en qué debe basarse una política pública de salud reproductiva. A mí me parece que lo que hay que decir es que el derecho del niño por nacer o del embrión no hace para una buena política pública. Una buena política pública se basa en la estadística, en la ciencia, en lo que podemos mesurar. Y ahí podemos ver las estadísticas. Si vemos los países donde se tiene todo un paquete de acceso a los anticonceptivos, del acceso a la información, de la igualdad entre los géneros y de la legalización del aborto, ahí hay menos abortos y hay menos muertes. Entonces eso es lo que hay que ver. Y en la provincia de Chaco, la querella pidió 15 y 25 años de prisión para los 13 represores que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. Hoy empieza a exponer la Fiscalía en la segunda jornada de alegatos en resistencia. Puntualmente, el pedido de la querella fue de 25 años para todos los acusados, excepto Ramón Andrés Gandola y Enzo Breard, para los que se pidió 15 años de prisión. Por otra parte, en Córdoba, la Fiscalía expuso ayer su alegato en el juicio al represor Jorge Rafael Videla y a otros 30 represores. Hoy no hay audiencia en este juicio. Recién mañana, el fiscal Maximiliano Aravedian hará el pedido de condena por el asesinato de 31 presos políticos en el penal de San Martín, pero adelantó a los medios de comunicación que pedirá prisión perpetua para Jorge Rafael Videla. Y también en Rosario, una sobreviviente de la dictadura pidió ante la justicia federal que la violación sea considerada como un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Se trata de Estela Hernández, trabajadora de prensa que fue secuestrada y violada en el servicio de informaciones de la policía rosarina durante la dictadura. Ella declaró en el juicio oral que se realiza en Rosario contra varios represores y dio un conmovedor testimonio en el que señaló a sus victimarios, describió la crueldad con la que se manejaban y destacó la solidaridad que había entre los detenidos. En su declaración, esta sobreviviente de la dictadura pidió que la violación sea considerada un delito de lesa humanidad. Estela Hernández es dirigente del Sindicato de Prensa de Rosario y también representante de los trabajadores en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Gendarmería Nacional allanó ayer por orden de la justicia una oficina de la empresa Papel Prensa en la ciudad de Buenos Aires. El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, aseguró que en el operativo se secuestraron libros de asambleas, de directorio y documentos de la empresa sociedad entre el Estado Nacional y los diarios Clarín y La Nación. El juez Alejandro Catania ordenó la medida en el marco de la investigación por irregularidades en los balances y la posibilidad de la existencia en ese lugar de un centro de inteligencia utilizado para presionar a jueces. Aquí transmite el LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Sancionó la ley de salud mental por la cual queda prohibida la creación de nuevos manicomios o instituciones de internación monivalentes públicos o privados. La ley promueve dispositivos alternativos como, por ejemplo, casas de convivencia y hospitales de día. Modifica el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su peligrosidad. Las internaciones involuntarias quedan restringidas y sujetas a control por un órgano de revisión en el que participarán organismos de derechos humanos. Se propicia además que las internaciones, siempre por lazos breves, se efectúen en hospitales generales. Estos, si se cumple la ley, no podrán negarse a recibir a estos pacientes porque esto será considerado acto discriminatorio. También se modifica el sistema de inhabilitaciones hasta ahora. Por ejemplo, una persona que en el marco de una crisis perdiera capacidad para administrar sus bienes podía quedar privada para siempre de todos sus derechos. Además, los profesionales y empleados en instituciones psiquiátricas serán responsables de informar al juez y al órgano de revisión sobre cualquier trato indigno o inhumano. Y para facilitar las externaciones, la normativa requiere promover servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional, atención domiciliaria supervisada y apoyo a grupos familiares y comunitarios, casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación y familias sustitutas. Se propicia que las internaciones se efectúen en hospitales generales, en estos el rechazo de la internación de pacientes por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental será considerado un acto discriminatorio. La ley también ordena realizar un censo nacional de las personas internadas en instituciones públicas y privadas. Vamos a compartir con ustedes ahora la opinión de Alfredo Olivera, psicólogo y fundador de la Colifata, y luego a Hugo López, uno de los pilares de esta experiencia maravillosa que es la radio La Colifata, que hace más de 20 años que se viene desarrollando. Contento porque se abre una posibilidad interesante desde el punto de vista de los derechos de todos nosotros a la hora de que en caso de que tengamos algún tipo de padecimiento psíquico haya una ley que le dé marco jurídico y legal a la posibilidad de una atención cada vez más digna. Y es una ley que se centra en la perspectiva de los derechos de las personas con padecimiento mental. Segundo, es una ley que define como concepción de salud mental no solo la variable biológica, sino también la variable psicosocial, económica, digamos, amplia. Al definir la salud mental desde esa perspectiva, a la hora de plantear escenarios de aplicación, trata y promueve el desarrollo de dispositivos que tengan en cuenta la complejidad del problema, digamos, eso coincidimos todos. El tema del padecimiento psíquico es realmente un fenómeno sumamente complejo, porque no solo atañe a cuestiones de la enfermedad mental en sí, sino tiene variables sociales muy determinantes. Aquel que padece psíquicamente, cada vez que tiene o emerge una crisis, ve deteriorados sus lazos sociales, pierde contacto con el mundo del trabajo, y además carga con la condena social por padecer. Por lo tanto, frente a un problema que es complejo, hay que elaborar respuestas complejas. La ley habla de un abordaje interdisciplinario, es decir, que no solo va a tener en cuenta lo intrapsíquico, sino también estas variables que tienen que ver con la relación con los otros y cómo gestionar una vida cotidiana en comunidad de manera más satisfactoria. La ley promueve la apertura en los dispositivos de atención que tengan en cuenta entonces estas variables, promueve el desarrollo de dispositivos que favorezcan el lazo social, promueve el desarrollo de dispositivos que desarrollen el concepto de empresa social, esto es, emprendimientos productivos para que aquellos que sufren psíquicamente puedan ser parte y ser reconocidos económicamente por su aporte. Es una ley, ahora hay que reglamentarla y lo más importante, aplicarlo. Por sobre todas las cosas, somos todos seres humanos, personas, sujetos de derecho. Ahora, si decir eso se dice, digamos, para invisibilizar es un padecimiento y el derecho que tenemos cualquiera de nosotros a ser atendidos, y el diagnóstico juega un papel allí, nos estaríamos equivocando. El tema es que la cuestión del diagnóstico no termine siendo o funcionando como etiqueta que perpetúe condiciones de exclusión para aquel que padece. Entonces, aquí lo que se plantea es un cambio en el rol hegemónico que hasta ahora venía cumpliendo la institución psiquiátrica, el manicomio, el hospital monovalente. Y la propuesta es que pase a ser parte de una red integrada que responda a esta complejidad. Nosotros apoyamos la ley porque la ley dice expresamente que no se pueden crear más manicomios ni en lo privado ni en lo público, pero que deben crearse instituciones y dispositivos que garanticen la atención de los seres. Y dos, que se plantea algo muy interesante, que es lo intersectorial. No solo trabaje el Ministerio de Salud, sino que se trabaje en conjunto con el Ministerio de Educación, el de Cultura y el de Desarrollo Social. Deberíamos desarrollar centros primarios de atención, que cualquiera de nosotros, si tiene un problema, pueda ir cerca de su casa y tener acceso a psicoterapia, tener acceso a medicación. Deberían desarrollar proyectos que tengan en cuenta el aspecto de la sociabilidad, esto es, del lazo social, promover el lazo social en estas personas. Tres, deberíamos desarrollar emprendimientos productivos que den inclusión social, efectiva y económica a estas personas. Cuatro, deberíamos desarrollar políticas públicas a nivel nacional que ayuden a la desestigmatización del problema de la locura. Corifata lo viene haciendo desde hace 20 años. 5. Lo que hay deberíamos transformarlo y hacerlo parte de una red. Y 6. Habría que hacer un trabajo muy profundo con todos los trabajadores de la salud mental, me incluyo, para poder reconvertir recursos, para que nos podamos capacitar para acompañar a aquel que padece de manera tal que le facilitemos la posibilidad de seguir estando con nosotros en la comunidad. Y por último, debería haber políticas directamente destinadas a las familias. Las familias, cuando tienen alguien querido que sufre, se angustia y no sabe qué hacer. Hasta ahora le hemos dicho, deposítenlo en un psiquiátrico. Ahora lo que habría que hacer es brindarle herramientas para que puedan intervenir para aliviar esa angustia. Y a su vez, que puedan vivir en un contexto donde, si su familiar padece psíquicamente, eso no sea una ofensa, sino simplemente sea una circunstancia que es necesario, en relación a la cual es necesario trabajar para transformar. Alternativas y comunitarias tienen que cumplir un gran rol para la transformación social en América Latina. Nosotros estuvimos en Ecuador, en Quito, en la Universidad Salesiana, de allá y en Quito está la central de radios comunitarias y alternativas. Y se hizo una reunión para lo que dije recién, la transformación de América Latina, que espero sea pronto, porque tenemos un gran territorio lleno de tanta riqueza, y cómo puede ser que haya tanta pobreza. No tiene explicación alguna. Por eso es importante lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros y lo que hacen todas estas radios de baja potencia. Y esperemos que los periodistas de alta potencia también nos ayuden. A nosotros nos dieron ya 3 premios, el Santa Clara de Asís, la Gota de Mar y el premio Cones. Y nosotros dijimos que es importante que los medios de comunicación son poderosos, más poderosos que cualquier arma de guerra, y que eso van a ser la transformación. Tenemos una gran esperanza y espero que en este nuevo ciclo histórico se cumplan esas esperanzas. Así que lo

Así que si estás interesado en hacerlo, acércate para que te van a dar información sobre horarios, días y demás. También queríamos comentar que Radio Gráfica cumple 5 años y lo va a festejar hoy, sábado 4 de diciembre a las 18 horas en la avenida Patricios al 1900, con música en vivo. Va a estar Samacuco, Medio Recinte y Los Negros de Miércoles. Así que nuestro abrazo a los amigos de Radio Gráfica, una radio que nació en una fábrica recuperada y recuperó el aire. Sí, también esta semana está cumpliendo 15 años la agrupación Hijos, 15 años que se cumplen en un momento histórico, ya que Argentina está juzgando a los genocidas y ya hay más de 100 en el banquillo. Celebramos estos 15 años de Hijos, estos años de lucha que hemos acompañado en tantos escraches, en tantas marchas y en tantos juicios. Este año empezaron a juntarse los nietos de desaparecidos, los bisnietos de las abuelas, los hijos de los hijos, para contar la historia y decir quiénes fueron sus abuelas y abuelos, los 30.000 detenidos desaparecidos. Quieren llevar a las escuelas lo que no está en los manuales de historia, contada generación tras generación de las familias de los desaparecidos. Nuestro abrazo enorme entonces a Hijos y a seguir apoyando con nuestra presencia los juicios a los genocidas, porque como aseguran en Hijos, lo imposible solo tardaba un poco más. Nos queda mucho material que iremos compartiendo en futuras emisiones sobre actividades del barrio, como el mercado popular y el curso de alfabetización que recién nombraba Florencia. El mercado popular es un mercado que funciona los días viernes aquí en el barrio, que luego traeremos más información con precios muy económicos de verduras. Bueno, les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas pueden ser escuchados en radionautas947blogspot.com. Bueno, cerramos así el programa número 73 de Radionautas, ya comenzando el último mes del año, y nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana. El amor, pienso que el amor, o sea, vos sabés que yo creo que el verdadero amor es el amor, amor pasa. Por ejemplo, yo ya fui el amor. Yo te digo, uno nunca sabe, el amor no, para mí es así el tema. Quiero que